Las noticias sobre últimas actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un siguen siendo temas sensacionales en la prensa extranjera. La TASS de Rusia, la Telesur de Venezuela, los sitios web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Jong-ismo Kim Jong-ilismo y de la Asociación de Amistad Checo-Corea Pektusan y el noticia sobre visitas de trabajo de la Tribuna Antiimperialista de Alemania informaron de que él visitó el Palacio del Sol Kumsusan con motivo del Año Nuevo. El sitio web del Comité Nigeriano y del Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano transmitieron la noticia de que el mariscal se tomó la foto memorable junto con los participantes en la primera conferencia de presidentes del Comité de Base del Partido y en la cuarta conferencia de activistas en la pesca del Ejército Popular de Corea. La televisión satelital Fenghung de Hong Kong, las redes Fanchiu y Radio Internacional de China, la página web de Checo, de que se efectuó con solemnidad la función de gala de la banda musical Morambón y del coro estatal Benemérito, para los participantes en la primera conferencia de presidentes del Comité de Base del Partido bajo su presencia, los medios de difusión masiva de Rusia, Yejinaya Koreya, Remchichi y Pravda, la Red del Noroeste de China, la agencia y el periódico Vientiane Times de Laos, la BOA de Norteamérica y los sitios web de Checo y Alemania, de que el mariscal dirigió la primera conferencia susodicha, la prensa latina de Cuba, de que él dirigió la competencia de disparo de compañías de lanzacohetes autopropulsado por grandes unidades combinadas del ejército y el ensayo de vuelo de asalto nocturno de los aviadores de combate del regimiento de casas Héroe Kilyongjo. La página web alemana, esta noticia, y la otra de que él presenció la competencia de esquí del Monte Masi 2016. El periódico Arpan y los sitios web de la Asociación de Periodistas de Estudio de la Idea Tsuche y la Política de Sungun y de la Asociación de Amistad con Corea de Nepal y el rotativo indio Voljum Miro, de que el mariscal hizo visita de trabajo a la empresa pesquera número 15 del Ejército Popular de Corea. Las publicaciones insertaron las fotos del máximo dirigente coreano.